Chess tipo. Tipo de los tipos. Sí, te escucho. Hola, hola, dos. ¿Tú me escuchas? Pero igual me escucháis desfasado, ¿no? Sí. Sí, te escucho desfasado. Oye, no conectes la cámara, desconéctala no, porque la cámara igual te va a ocupar algo de recursos. ¡Uta la cagá! Que te colocáis feo, weón. No puedo desconectar esta cagada, porque ¿de dónde se desconecta? Puta la cagada. Se desconecta de ahí abajo de tu audio. ¿De dónde se conecta esta weá? Yo, de ahí mismo. Ahí estaba la weá, se apretaba la misma weá, po. ¿Cachai ahí donde está el botoncito transmitir que está en verde? A ver. Ahí con lo se apretaba la misma vez. ¿Sí? Culpa si te estoy drogada. Disculpa si que no aguante las ganas de hablarte y decirte que aún te quiero y decirte que aún te amo, que aunque ha pasado el tiempo no puedo olvidarte.